Hola, buenas tardes, Martín. Antes que nada, bueno, perdón porque estás así medio enfermo, que te agarro. ¿Cómo estás? Bien, enfermo. Bueno, muchas gracias por este tiempo que me brindás. Y bueno, contanos un poco cómo es tu relación con el voleibol, qué categorías dirigís y en qué club estás trabajando. Bueno, yo dirijo la categoría sub-14, sub-16, sub-18, normal 3. Bueno, como dije recién, trabajo en normal 3. Desde hace 11 años estoy acá. Y bueno, esas son las categorías que yo dirijo. Ajá. ¿Qué resultados obtuvieron este año? Este año, mira, estamos jugando todavía estamos en todas las finales de todas las categorías, salvo el sub-14 que estamos jugando semifinales todavía. Y después jugamos, salimos campeones de la Copa Argentina en sub-16 y subcampeones de la Copa Argentina en sub-18. Aparte de otros torneos abiertos, torneo abierto de San Carlos y otro torneo que ganamos también. No, el año en sí, el año, todos los resultados que tuvimos fueron importantes y buenos. Estamos al tanto que además de este año, en años anteriores, tuvieron importantes logros a nivel nacional. ¿Qué se siente ser tan importante y lograr algo con tanto esmero? No lo siento así, es el esfuerzo de las chicas, no. Si bien está bueno y es reconocido a nivel deportivo, me pongo más contento y todo por el tema de las chicas, que son las que se rompen acá entrenando acá adentro. Es puro mérito de las chicas, ¿no? ¿Considerás a tus jugadoras como las mejores del país? ¿Cómo llegan a lograrlo? Y es difícil esa pregunta. Yo no sé, yo soy muy, muy pesimista a la hora de considerar si son las mejores del país. Yo no lo puedo evaluar. Yo me tengo que después reflejar por algunos, también que una categoría, yo te estoy diciendo la categoría sub-16, que es una categoría que en la cual salimos campeones argentinos, y después vos venís acá y por ahí se enganchan a jugar al nivel de acá, no las considerás las mejores de Argentina, pero sí, son las mejores de Argentina, porque, o sea, de los no sé cuántos equipos hay federados en el país de la categoría, pues le creo que hay 1.500, son los mejores, el mejor equipo de Argentina, eso no hay duda. Pero por ahí, como yo te dije, yo por ahí tengo una visión por ahí más, no sé si pesimista, sino más exigente, que cuando yo las veo jugar acá, sí, bueno, no son las mejores, y bueno, pero son las mejores, sí. Además de ser entrenador, ¿te dedicas a otras cosas? Sí, me dedico también a trabajar con chicos. Yo soy profe de educación física y trabajo en el Jardín de los Niños, que es una parte de la Municipalidad de Rosario, pero que tiene que ver, que está bueno, que sale un poquito de mi rol docente a nivel deportivo, que tiene más que ver con toda una parte cultural, y entonces aprendí enseñando, y eso me aprendí de gente, por ejemplo, que ellos, yo antes me hablaban de Marcia Galo, de la Bauhaus, y no sabía qué carajo era. Ahora yo te puedo dar una explicación sobre la teoría de Leonardo da Vinci, sobre la máquina de volar, y bueno, por eso te digo, aprendí enseñando, está muy bueno. ¿Es complicado el hecho de tener tantas obligaciones? Porque la idea de ser entrenador lleva mucho tiempo y trabajo, por sobre las otras cosas. Y te hincha un poco. Yo cuando empecé hace 11 años no soy el mismo que soy ahora. Yo antes estaba todo el día matracándole, si no pregúntenle a los periodistas a ustedes. Estaba todo el día matracando la cabeza, hablando la cabeza de lo más importante de mi vida. Ahora ya no, tengo otras prioridades. No es lo mismo, pero no quiere decir eso que le pongo el empeño. El tema es que las jugadoras están educadas a través de la visión de las superiores. Por ejemplo, yo tenía la armadora que yo tenía, la ve a Carla del Ducheto como referente, y la chiquitita que tiene abajo la ve a Martina como referente, y la más chiquita que va a venir a escuelita la va a ver a la otra referente, y son todas pibas que se rompieron el traste entrenando. Entonces es un aprendizaje constante que es natural, no es algo que vos se lo inculcas tanto, es natural. Te ayuda, se hace más fácil. Bien, ¿te gusta ser director técnico? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Me gusta ser director técnico. Por ahí, ahora medio como que estoy un poco más padeciendo las categorías superiores, ¿no? O sea, cuando yo hablo superior, hablo a nivel sub-18. Me encanta compartir por ahí las cosas de las chiquitas. Me gusta compartir eso. Tienen la cabeza más sana, digamos. Y eso es lo que me gusta. Quiero terminar dirigiendo con chicas chiquitas. Nunca, no me gusta dirigir primera, no, nunca se me cruzó por la cabeza. Dirigí primera este año, pero siempre con chicas. Y por ahí reconozco que perdí un poco de vista que eran chicas, le exigía lo mismo que si fuesen chicas grandes. Me pasó más este año, otros años no. Este año me desvié. Es lo que te hablaba anteriormente de que si yo consideraba que mi equipo de Suiza era mejor de la Argentina. Yo desvié la atención en eso, lo reconozco. Fue un error. Pero sí, eso. Y las contras que vos tenés, que, por ejemplo, vos y yo por ahora no tengo hijos, nada de eso, pero el día de mañana vos querés tener un fin de semana con tu familia, no puedes tener. No tengo hijos, pero tengo a mis viejos que hace 5 meses que no los veía porque no puedo viajar para verlo, porque estoy involucrado con el tema del vole. Y bueno, y otra pro que también es el tema económico. Estoy en un lugar donde no. En el deporte en sí es muy poco reconocido. O sea, si vos querés vivir de esto, imposible. Es imposible. Así que bueno, esas son las pro. Pero las contras, las ventajas de tener es todo lo que te lleva de el reconocimiento de las pibas y todo eso. Y lo pasa todo por arriba, eso, no. ¿Te sentís orgulloso de que vos y tus jugadoras sean personas destacadas en el deporte a nivel nacional? Yo nunca lo pensé así. No, nunca lo pensé así. Yo no. O sea, sí. Nunca lo pensé como somos destacados a nivel nacional. Sí, ganamos dos ligas argentinas y hace años que venimos siendo campeones en Rosario y en otras cosas. Pero no, nunca lo pensé así. Si es así, claro, ¿cómo no voy a sentir orgulloso? Si yo me siento orgulloso, ya trabajando normal 3 me siento orgulloso. Vos, si no me siento orgulloso de que piense que me siento orgulloso de salir campeón argentino. No, yo sí. ¿Los objetivos propuestos fueron cumplidos? ¿Cuáles le falta cumplir? Sí, fueron cumplidos. ¿No? Como objetivo o en lo personal. Como entrenador, a nivel histórico en 11 años, me faltaría que nunca ganamos un torneo metropolitano. Pues como entrenador ganamos en todos los torneos abiertos que se juegan, ganamos Copa Argentina, ganamos todos los torneos abiertos. Creo que eso me faltaría como cierre. Y obvio que este año sí se cumplieron los objetivos. ¿Cuánto tiempo vas a seguir como entrenador? ¿Vale la pena brindarle horas y días o es realmente estresante estar al frente de grupos a veces muy problemáticos? Y voy a seguir. No sé cuánto voy a seguir. El tema es que es cuando ves que no podés. Nunca tuve un problema con grupo, jamás. Fueron todos los problemas que los tuve fueron recontra solucionables y con la colaboración de la jugadora, pero no de irme peleado con una jugadora, no tuve problema. Pero cuando veo que se me va las manos, prefiero decir, bueno, este grupo lo dejo, tomo este, y ir renovando. Lo bueno de dirigir categorías inferiores, que no es lo mismo que dirigir primera, que vos vas renovando la gente, porque las que va viniendo de chiquita, vos no la vas conociendo, la vas formando, ya pasan a sub-16, ya cambian. Después en sub-17, sub-21 y primera, ya son las mismas que la mantenés durante muchos años. Yo que tenía la coordinación de escuelita, hay nenas sub-18 que las tengo de los 7 años, entonces, viste, ya hay una relación ya casi paternal, viste, y bueno, no sé cuándo voy a dejar. Bueno, y era una pregunta personal, que te veo yo habiendo sido alumna tuya, ¿estás cansado o no? Sí, estoy cansado, yo, te dejaste un montón, yo tengo uno, yo siempre me decían, me acuerdo cuando me juntaba con la gente del Ateo, porque yo era más jovencito que cuando empecé, y estaba tu viejo con un referente ahí, Ateo, el Palomo, todo, y decía, pero Martín, un poco allá te va a empezar a cansar. Yo decía, no, yo por el vole, bla, bla, y les toca dar razón, sí, estoy cansado. Bueno, Martín, muchas gracias y bueno, y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias y saludos para vos. ¿Cómo estuvo? Espera que...